Antonio Curciarello, buen día. Hola, Juan Pablo. Hola, Romina. ¿Cómo andan? Buen día, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Qué primera mirada tenés del decreto nacional que ha tenido el principal visto bueno ya en el Congreso respecto de considerar servicio público a la telefonía celular, a la televisión paga y a Internet? Bueno, claramente una satisfacción el decreto. Yo creo que es una medida justa, pero además como tal necesaria, necesaria porque lo que tiene la Argentina actualmente es un mercado hiperconcentrado en materia de telecomunicaciones, con tres grandes empresas que dominan el mercado con ganancias todos estos años exorbitantes y con un nivel de reinversión de estas ganancias que no se condice con esa rentabilidad que han tenido. Además, porque cambia claramente la concepción o el paradigma que se tenía hasta estos 4 años o durante estos 4 años de Macri, que pone el eje en la población en cuanto a la accesibilidad de sus servicios y no en la rentabilidad de las empresas, que además hay que aclararlo, porque se está queriendo instalar un mensaje de que va a haber desinversión y que va a haber por falta de ganancias de esas empresas. No solo la ganancia fue mucho, sino que el negocio permitirá que sigan teniendo ganancias. Lo que se está tratando de establecer es que la población argentina tenga ese servicio de algún modo garantizado y que su bolsillo no se vea afectado cada vez que estas empresas lo consideren, ¿no? Sí, justamente siempre el argumento para las privatizaciones desde el menemismo hasta acá siempre ha sido mejorar la calidad de los servicios y es lo que jamás hemos visto, que ninguna privatización ha generado mejor calidad, sino muy por el contrario, aumentan las tarifas y se ha perdido la calidad completamente. ¿Qué le responde usted ante las críticas que dicen que ahora esta intervención estatal va a generar la pérdida de calidad? Bueno, claramente no. Justamente declarar los servicios públicos y darle la relevancia que eso implica. Porque, a ver, ¿qué implica que sea declarado servicio público? Que el Estado de algún modo interviene para garantizar el acceso, entendiendo que ese servicio es elemental para la vida de los argentinos y que contribuye al bienestar general de los mismos. Entonces, ¿qué se pretende? No solo la accesibilidad, sino la mejora del servicio. Con el mismo criterio, entonces yo le tendría que decir que países como México, como Costa Rica, como Canadá, como Finlandia estoy diciendo, y no cualquier otro país de la región, tendrían un servicio muy malo porque son declarados servicios públicos. Entonces, además hay otra cuestión. Cuando el Estado más intervino en materia de telecomunicaciones, que ahora lo va a volver a hacer, pero que lo hizo, por ejemplo, en el último gobierno de Cristina, fue por ejemplo cuando más despliegue hubo de la red de 4G. Hay Sí. países que ya están avanzando en ver cómo van a 5G y nosotros todavía estamos viendo cómo hacemos que las empresas terminen de dar cobertura a 4G en muchísimos lugares que no lo están haciendo. Que según los informes, el 4G en Argentina ha sido el más lento. Según algunos informes, efectivamente dicen eso. Entonces, pero además hay otro dato. Sin ser declarados servicios públicos, sin la intervención del Estado, sin regulación de la tarifa, es decir, todo de alguna manera a disposición de estas grandes empresas, son estas mismas empresas las que encabezan el ranking, por llamarlo de algún modo, de reclamos de usuarios y consumidores por los servicios que prestan. Entonces, a ver, si teniendo todo como lo tenían, están a tope de la lista de reclamos, ¿qué les hace pensar que de este modo no se va a poder revertir esa situación? Digo, si estamos mal, busquemos herramientas para estar bien. Antonio, claramente el decreto va en el sentido que la Pampa le viene dando a la cuestión de las telecomunicaciones desde hace algunos años, por lo menos, con la mirada de una empresa provincial, el acuerdo con las cooperativas. Y esto reinstala algunos temas. Nosotros conversábamos el otro día, ¿Cuándo va a ocurrir, por ejemplo, que la cooperativa de Santa Rosa, que es la más grande en ese sentido en nuestra provincia, le compre el servicio de Internet a Aguas del Colorado y no a Telefónica? ¿Están las conversaciones avanzadas en esto? ¿Depende de una ecuación económica? ¿Cómo es el panorama? Buena pregunta. Iniciamos conversaciones, un poco la cuestión de algunos contratos vigentes que tenía la cooperativa y además la situación de emergencia que nos tocó la pandemia nos ha demorado un poco, pero se han iniciado las conversaciones. Nosotros entendemos que estamos en condiciones de darles el servicio que ellos hoy están comprando en otra, en otro proveedor, en las mismas o mejores condiciones que las que tienen. Así que, bueno, estamos en parte de un proceso de charla a ver si lo podemos concretar. Ojalá se dé pronto. ¿Esto está vinculado con la mejora que puede permitir en calidad y en precio el acuerdo con San Luis y el cierre del anillado de fibra óptica en esa zona? A ver, esto tiene que ver no solo con eso, sino con algunas cuestiones de cómo llegar hasta el nodo que de ellos, que teníamos que hacer acá en Santa Rosa, que eso ya se les ha hecho saber que lo podemos hacer, que lo vamos a hacer, de ser necesario, y que ya estamos en condiciones incluso. Por supuesto que la interconexión con San Luis, que además lo hacemos mediante un anillo, es decir, tenemos redundancia, es una segurización que tenemos de la red, pero además nuestra red tiene ingresos por varias puntos cardinales de la provincia, entonces llegar a Santa Rosa o se puede hacer por el norte, se puede hacer por el sur, entonces también en ese sentido podemos garantizar de algún modo el servicio que ellos necesitan. Antonio, entendiendo la comunicación, como bien lo decíamos, un derecho fundamental, y entendiendo esa comunicación fundamentalmente para poder ejercitar nuestra vida democrática plena, ¿qué rol van a jugar en este nuevo paradigma los medios comunitarios? Bueno, a ver, a mí un poco no tengo jurisdicción respecto de los medios, pero sí tengo una mirada política respecto de eso. A ver, yo soy de los que entienden y creen que cuanto más participación, cuantos más voces haya, mucho mejor. Está clarísimo que en nuestro país está súper concentrada la palabra, hay muchísimos medios y muchísimos profesionales que representan la voz única de un sector. Y a mí soy partidario de que todo esto, cuanto más amplio, plural y horizontal sea, mucho mejor. Los medios comunitarios en ese sentido claramente y fundamentalmente son parte de ese esquema que yo veo y observo. Hoy pareciera para algunos medios que la vida de verdad termina en la General Paz. O si quieren, ahora se extendió al AMBA por la pandemia, es decir, un poquito más que la General Paz, y arrancan los cordones del conurbano. Y hay miradas, hay idiosincrasias totalmente distintas en un país sumamente extenso. Y por supuesto que muchos medios periodísticos son tan, tan grandes y tienen una ingeniería jurídica de expansión tan compleja que dominan muchísimo. Y está clarísimo en la fuerza que han hecho, al punto tal de que la derogaron. Bueno, pues tenían un gobierno amigo en la llamada ley de medios, ¿no? Antonio, una última, creo, y más allá de tu jurisdicción, como decías, y apelando a tu participación y militancia política también, ¿no nos parece tampoco una casualidad que cada vez que alguna medida de gobierno afecta al grupo Clarín especialmente, aparece la figura de Eduardo Duhalde como si fuera alguien representativo de algún sector de la política? Ha hecho declaraciones donde de alguna manera agitó un golpe de Estado. ¿Tenés una opinión sobre el tema? Sí, yo creo que son declaraciones totalmente fuera de lugar, sin ningún tipo de sentidos, irresponsables, porque la figura de él como expresidente, como dirigente político, que bien ahora, digamos, tiene mucho menos protagonismo, generan por ahí algo de incertidumbre en algún sector, pero claramente es una declaración desubicada y además no solo no están dadas las condiciones, sino que además hay un gobierno nacional que está respaldado por 24 gobernadores, que está respaldado por todo un movimiento político que excede además al peronismo, y que claramente no es así. Lo que pasa es que, a ver, pensemos lo siguiente, si sacar este DNU del presidente no fue fácil por las presiones que tuvo, ahora que lo sacó, imaginemos las presiones que va a tener para adelante. Entonces, así como aparecieron a algunos como Valde a decir estas cosas, pensemos los que van a salir y los que salen sistemáticamente por cualquier cosa, como tipos como Fernando Iglesias, por ejemplo, que se me viene ahora a la cabeza, sí, que tienen la libertad de decir cualquier barrabasada sin que nadie les diga nada, al punto tal de la ilegalidad casi manifiesta de un montón de cosas que dice. Pero bueno, a ver, hicieron una marcha en plena pandemia, así que imaginemos lo demás. Antonio, le agradecemos muchísimo estos minutos que se ha tomado para conversar con nosotros. Bueno, cómo no, un abrazo y muchas gracias. Abrazo.